FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Hoy estamos con Dora Mancilla, buenos días, sí, Dora. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandra? Y también estamos con Anabela Benvenuto, nuestra productora, y también Martín Raffo, que es nuestro operador. Bueno, hoy vamos a empezar vamos a hablar de la reglamentación. Dorita, vos que sos especialista en ello, de la reglamentación de la ley de violencia de género que presentó la presidenta de la Nación el día 19 de junio. Y después. Y también vamos a hablar del Instituto Movilizador, el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Y también la ley Heller de Servicios Financieros como herramienta de desarrollo. De Gustavo Nájel. Sí, después vamos a desarrollar el tema. Bueno, además, un día frío, hoy nublado, la verdad que estaba para quedarse en la camucha, pero bueno. Sí, tomando un cafecito caliente, un mate cocido caliente. Sí, bueno, estos temas son muy importantes a la hora de hacer el programa. Nosotros entendimos que había que seguir sosteniéndolos, porque la ley, por ejemplo, de servicios financieros como herramienta para desarrollo social, en este momento tenemos que promover los foros de discusión, así como se hizo con la ley de medios audiovisuales, exacto, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que esto hay que profundizarlo incluso un poco más, porque desgraciadamente la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados con la cuestión de lo que es la economía, lo que es lo financiero. Es decir, el alcance es extraordinario con respecto a lo que nos va a suceder como pueblo. Nosotros incluso vamos a ser dueño de nuestras riquezas y dueño de nuestros dineros. Sí, es importante también tener en cuenta que como está la crisis mundial en nivel económico, Argentina sigue creciendo. El primer semestre dio un 8% de crecimiento, y eso para aquellos que entienden y para los que manejan los números a nivel macroeconómico no es despreciativo. Hay países que están muy desarrollados y no llegan al 4% anual de crecimiento, como están las cosas hoy, ¿no? Bueno, pero esto vamos a seguir desarrollándolo adelante. Sí, vamos con unos anuncios, pero primero el que le dé Dorita. Ah, sí. Acá estamos con la ferretería y bulonería Casa Suárez, de Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial y domingos de 9 a 13 horas. Bueno, vamos con los anunciantes que están grabados, y además vamos a anunciar un tema musical que es de Atahualpa Yupanqui, Cruz del Sur. Auspician este programa. Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack. Máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237

el día 19 de julio, así que hace muy poquitos días. Esta ley es la de protección integral hacia las mujeres y advirtió que es difícil y compleja. Ella misma lo dijo, la presidenta. La lucha contra la violencia de género. En marzo del 2009 estaba vigente y faltaba la reglamentación, así que recién ahora se hace la reglamentación. El número de la ley es 26485 y contempla la violencia en sus diversas formas, física, sexual, simbólica, económica, patrimonial, psicológica. También incluye la violencia en negar un aborto legal, difusión en los medios de comunicación de mensajes o determinadas imágenes discriminatorias hacia la mujer. Esta ley se consensuó con especialistas de diferentes ministerios y también con la justicia. Es decir, nosotros desgraciadamente estamos acostumbrándonos a ver y a oír esa discriminación tremenda que se hace y esa ofensa que se hace al cuerpo de la mujer. ¿No es verdad, Alejandra? Sí, lo que puntualizaron es que en una primera instancia se había reglamentado la parte que tiene que ver con lo jurídico. Y esto tiene que ver más, esta reglamentación tiene que ver más con la parte simbólica. ¿Qué queremos decir con simbólico? Con todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Es decir, nosotros no teníamos una ley que nos protegiera a las mujeres para que no nos traten como objetos. Claro, exacto. Y esta es una discusión que se viene dando hace muchísimos años. Desde que empezaron a venderse autos cero kilómetros con mujeres al lado vestidas con muy poca ropa, como si fuéramos las mujeres también un objeto de lujo de venta, ¿no? Exacto, es decir, que no fuéramos seres pensantes, sino así gente que solamente mostraba la cola y los senos de la mujer, ¿no? Nada más. Claro, pero tenemos que tener en cuenta, diciendo que todo lo expuesto es eso y no las ideas buenas que puede tener una mujer, ¿no? Claro, pero más que nada porque tiene que ver con esto de los avances que se han dado en los últimos 60 años, a partir de los años 48, 50, con respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Sin ir más lejos, en Argentina, en el año 48, la mujer obtuvo el derecho del voto femenino. Del voto, exacto. Y a nivel mundial, a partir de la Declaración de Derechos Humanos, la mujer es reconocida como parte, como la patria potestad del hijo, exacto, ¿no? Como el derecho a darle su derecho de sangre. Y eso se hizo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños quedaron sin huérfanos de padres y los únicos que le podían dar, en Europa estamos hablando, ¿no? La ciudadanía a los hijos eran los padres, ¿no? Sí. Por esta cuestión que tiene que ver con la ley de sangre que existe en Europa. Entonces, la mujer empieza a tener, a ser reconocidos sus derechos, que por una cuestión cultural, de construcción cultural, se nos han prohibido desde épocas inmemoriales. Exacto. Entonces, lo que es importante para que los oyentes puedan, las mujeres que nos estén escuchando puedan hacer un paralelo en la realidad, es, por ejemplo, con el caso que tenemos, que hemos visto estas dos últimas semanas o tres, en el caso de Tinelli, haciendo esa oferta para ver cuál era la novia de Ford, por ejemplo. Esto de que vos sos una cosa porque te pongo senos, te pongo cola, te pongo dientes, una cosa tan aberrante. Sí, eso tan no propio de la... Yo creo que en las cavernas había eso. Pero esto, a los esclavos se les levantaba las encías para ver si tenían buena dentadura. A los animales... los caballos también. Sí, claro, los caballos. Y si no, se les mira el paladar para ver qué tipo de paladar, si es negro o no. Exacto. Entonces, esas cosas se van a tener... es decir, nosotros vamos a tener el derecho de denunciarlas, las mujeres y los hombres también, que les moleste. Claro, sí, porque es una ofensa, indudablemente es una ofensa. Es una ofensa. Igual que lo sucede lo mismo con la violencia dentro, violencia familiar dentro de las cuatro paredes de su hogar. Claro, porque siempre... la violencia no es solamente que te peguen, ¿eh? No, no, no, porque puede haber violencia psicológica, es decir, cuando a la mujer permanentemente se le está menoscabando en todo sentido, también esa es una violencia. También es violencia cuando, por ejemplo, el marido se va a trabajar y le deja 20 pesos para que esa mujer haga la comida para sus hijos. También eso es violencia. Claro, eso es lo que llamaríamos violencia económica. Económica, exacto. Claro. Que se pueden ver en esas personas, en esos señores que son muy controladores, ¿no? Que la mujer no tiene tarjeta de crédito, que la mujer no paga los impuestos, la mujer no maneja el dinero de la casa. O exacto. Que la menosprecia, que le dice, no, sí. vos no manejás porque vos sos gastadora. Sí, ¿no? O no tenés condiciones como para hacerlo, claro. Por ejemplo. Entonces esa mujer va disminuyendo su autoestima hasta llegar a un límite que es dañoso para incluso para su salud y es dañoso también para sus hijos. Sí, a mí me parece que es interesante recordar que nosotros a nivel local tenemos una institución como sí. Decidir, que está en la calle Alcorta, donde está la Sociedad Francesa, y ahí se trabaja la violencia de género, tanto con la mujer como con el hombre. ¿En qué sentido con el hombre? Yo recuerdo haber hecho un trabajo en la facultad y ellos nos contaban que ellos tenían mujeres que recurrían y las ayudaban a salir de esas situaciones sí. Y que después que lograban sacarlas de ese lugar, llegaba otra mujer que había sido víctima del mismo hombre. Entonces por ello sí. Hicieron talleres donde contienen a los hombres violentos. Exacto, y eso sí. Es muy importante. Sí, importantísimo, porque es una forma de reeducar a esa persona violenta y a esa persona que recurre a los golpes para poder tener autoridad. Y también, a su vez, también desgraciadamente, son hijos de padres golpeadores. Claro, la violencia se ejerce desde el seno familiar y vaya a saber sí. De cuántas generaciones, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que ellos de alguna manera son victimarios, pero de alguna forma, en algún momento fueron víctimas, ¿no? También, exacto, y eso actúan así, de esa forma. Claro. Claro, sí, por supuesto, es decir, uno tiene que tener en cuenta, sin embargo, en nuestro imaginario también nos cuesta creer que sociedad pudiera oprimir al hombre, por ejemplo. Nosotros no tenemos en nuestro imaginario la capacidad de que el hombre sea puesto como si fuera una res y a la venta al mejor postor y desnudarlo. Sí, sí, más allá sí, que nos pueda sí, gustar sí. O no, cosa que, sí. Que yo no comparto, pero en serio, no se ve. Sí, es, en absoluto se ve es, eso. Es un una construcción cultural para exacto. Mí es, sí, esto, sí, sí, ¿no? Y es bueno, verdad. Habrá que revertirlo, ¿no? Sí, otra de las una de las cosas que nosotros tenemos que, ya que tenemos el micrófono, que tenemos que decir a las mujeres que cuando son víctimas de esa violencia extrema, por favor que hablen con cualquier vecina de lo que le está sucediendo, porque hay muchas mujeres que callan esa situación y eso las hunde más en como si fuera un pozo. Entonces no pueden salir de esa situación. Nosotros cuando hacemos los encuentros nacionales de mujeres, cuando yo he oído hablar, por ejemplo, en Mar del Plata, me tocó escuchar a una maestra, traigo a colación porque vale el ejemplo, de una maestra que decía que era tanta la autoestima tan baja de ella que pensaba que ella tenía la culpa de las expresiones de violencia de su marido, que ella tenía la culpa. Bueno, tengamos en cuenta que la construcción psicológica de aquellos que son violentos, ¿no? De las personas violentas que se fueron construyendo, tiene que ver también con un grado de psicopatía, ¿no? De hacerse un psicópata, de no sentir culpa cuando hace, de fingir la culpa del dolor que provocan y generar esas situaciones de desgaste en la mujer es parte de la violencia. tengamos sí. en cuenta que también hay, en menor grado también se ejerce la violencia al revés, ¿no? Que la, el hombre es también víctima de mujeres que son controladoras, en menor grado, pero también existe. No, pero es muy poca la, la situación. La sí. situación es de, en un, sería un 15, un 20%, pero la situación más extrema y tremenda es la violencia que ejerce el hombre sobre sí, sí, la sí, mujer. Seguro, porque realmente tiene que ver con sí, esto que los hablábamos. Hay. Sí que los hay. Que hablábamos sí, que de, la, hay. De la construcción. Pero es este muy muy raro viene a ser eso, muy raro. Sí, es verdad lo que decís. Hay, sí, hay igual que... después tenemos que tener en cuenta que cuando hay una hay un ser violento en la familia, también los niños sufren la violencia, pero ¿no? Por supuesto, y, sí, totalmente. Este, nosotros tuvimos un caso emblemático que fue el que fue poniendo en el tapete el tema de la violencia de género, que fue el caso de Alicia Muñiz. Y como ella, que fue muerta por en manos de Monzón. Y como ella hubo un montón de mujeres que también habían estado en esa situación, que han muerto y que nunca se han hablado. El año pasado, si no recuerdo mal, en sí. Rosario y en Tucumán hubieron dos casos emblemáticos que las mujeres denunciaron que se, que eran acosadas por sus exnovios o por sus parejas y fueron muertas y no pudieron, no, no se hizo nada al respecto. Porque eso sí. también es cierto. Tienen que denunciar, pero tiene que haber una contención alrededor. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo, yo pienso que la policía y la mujer policía es la que tiene que reeducarse en ese aspecto para contener también. Y también, como habías hablado también, que acá tenemos la Casa de la Mujer, que las contienen a mujeres también con esa problemática, ¿no? Bueno, este es bueno. un tema que da para mucho más, sí, lo vamos a seguir tocando al a lo largo del año, sí. pero ahora nos vamos con una un temita musical, Confesión del Viento, de Liliana Herrero. Cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete de tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena, penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.

que lo le transmite un poco de plusvalía. No, lo importante es que entender de que es un día de descanso, que la mayoría de los trabajadores están descansando y que este señor también tendría que estar descansando, o por lo menos que tenga una ganancia de acuerdo a ello, ¿no? Exacto, bueno. Para nosotros. Se han escuchado. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, lo saludamos de acá. Y de acá le decimos, bueno, señor, revélese no, y pida más. No. Y pida más plata. Exacto. Bueno, ahora presentamos el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a cargo de Gustavo Nájel. Así que, operador. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? Avanza en el Congreso de la Nación y en la sociedad argentina el debate sobre el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social presentado por el diputado cooperativista Carlos Heller. Esta iniciativa busca modificar la actual ley de entidades financieras, que fue concebida como uno de los pilares de la dictadura militar y que tenía como objetivo influir decisivamente en la construcción del modelo neoliberal. Solo por esta razón ya sería necesario cambiarla, porque necesitamos una ley a la altura de una sociedad basada en otros valores, como la mejora en la distribución de la riqueza y un rol más efectivo del Estado. Pero además, la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social apunta a un crecimiento de la pequeña y mediana empresa y a que los servicios financieros estén al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica o su ubicación geográfica. Este proyecto tiene dos ejes. El primero es que la actividad financiera es un servicio público que el Estado debe garantizar para todos. Es decir, un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales de ahorro y crédito de todos los habitantes de la nación y contribuir a su desarrollo económico y social. Y el segundo eje del proyecto es que la actividad financiera debe ser pensada desde los usuarios y no desde las entidades, lo cual significa orientar el crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas con regulación de tasas de interés activas, establecer servicios esenciales dirigidos a los sectores de menos ingresos, acotando o hasta anulando las comisiones, crear la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros y definir un código de conducta para las entidades. Estas herramientas, entre otras novedades que propone el proyecto de ley, permitirán de manera combinada redireccionar el ahorro y el préstamo para obtener el máximo de la eficiencia social. El desafío pendiente es que el Estado, junto con la sociedad, gestionen el ámbito financiero de manera democrática, de tal forma que el sistema bancario sea un pilar que contribuya al desarrollo económico y a mejorar la equidad social. Las resistencias al proyecto, que sin duda las hay, vienen como siempre del lado de los que no quieren que nada cambie para de este modo conservar sus privilegios a costa de la mayoría de los habitantes de este país. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Bueno, hemos escuchado a Gustavo Nájel, y una de las cosas que decía Nájel es que la actividad financiera es un servicio público. Es verdad. Sí, además tengamos en cuenta que la sociedad debe interiorizar lo que es esta lucha, ¿no? Porque con esta nueva modalidad que tenemos de construir las leyes en forma participativa, que ya lo hemos hecho con la ley de servicios audiovisuales, lo que se está poniendo en el tapete es dejar de ser un sistema de mercado toda la entidad bancaria, ¿no? Todo el sistema bancario. Dejar de ser una especulación, claro, para convertirse en un servicio. Exacto. Tengamos en cuenta lo que está pasando en este momento, por ejemplo. Nosotros tenemos una banca nacional y la banca privada, ¿verdad? La banca nacional también se maneja con estos mismos ítems de la banca privada. El otro día, sin ir más lejos, estuve en el Banco Provincia, amén de que estuve mirando lo que me cobran para el mantenimiento de una caja de ahorro, que uno lo tiene más que nada para poder hacer algún tipo de movimiento y no manejar dinero grande para hacer compras y qué sé yo. Exacto. Y yo estaba leyendo el extracto y tengo 18 pesos de mantenimiento de cuenta, 5 pesos cada vez que retiro plata en un cajero automático. Sí, exacto. 5 pesos si retiro plata de la ventanilla, más 2 pesos por ese retiro también, porque es como una sanción por sacar el dinero en la ventanilla y no en el cajero automático. Es decir, en un mes tenés casi 40 pesos de gasto. Si vos lo sumás a la cantidad de clientes que tienen, ¿no?, que tiene el banco. Ah, eso no es nada. Se me venció un certificado y como no lo fui a renovar y por tener el dinero inmovilizado, me cobraron 20 pesos por una carta que nunca me llegó a mi casa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es que esa banca, que es del Estado, tendría que tener precios más módicos, no los mismos que tienen las demás empresas, que son las otras entidades bancarias. Y a esto hay que sumarle que nos pidieron que nos adhiriéramos, nos piden a los clientes que nos adhiriéramos al Facebook, a las 10.000 firmas, en contra del achicamiento del Banco Provincia, porque están despidiendo gente y están jubilando gente, pero no renuevan esas plazas para nuevos trabajadores. Entonces, nosotros convengamos que la posibilidad de tener esta ley de servicios financieros lo que va a ayudar también es que al no tener que pagar, al tener que ser un servicio, van a tener que pagarle a los empleados lo que corresponde. Al no poder sacarse el dinero del país, la banca privada no va a poder llevarse el dinero. Si ellos sacan dinero, sí, del país, tienen que ingresar otro porcentaje similar a las arcas de nuestro tesoro. ¿Por qué es esto? Para que no nos pase lo del 2001. Sí, exacto. Y también así como quedamos, ¿no? Siempre digo. Y no es que nos pasó en el 2001 solamente. Sí, está siguiendo pasando. Porque las grandes corporaciones bancarias se llevan el dinero. Claro, dan crédito nuestro, solamente a un 20%. También. Por una cuestión que es muy técnica para explicarla por radio, que tiene que ver con el encaje bancario, sí, lo que tiene que dejar el Banco Central y por lo que el Banco Central estipula. Pero más allá de esa situación técnica, tengamos en cuenta de que con esta liberación del mercado, con esta cuestión de que el mercado regula, ¿no? Sí. Nosotros, aparte, ¿regula qué? Cifras y números que se construyen ¿en dónde? Virtuales, porque no son reales. Sí. Entonces, tampoco van a poder sacar las empresas multinacionales el dinero cuando quieran y como quieran. Como quieran, exacto. Otra de las cosas también. Acá hay unas características del proyecto de ley. Benefician también a las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que mayor cantidad de gente emplea. Así que mirá que cómo tiene que ser amparadas por esta ley esas empresas, ¿no? Claro. Las pymes. Tengamos en cuenta que hace 2 o 3 meses la presidenta de la Nación sacó como unos créditos para microemprendimientos, es decir, cosas que nosotros tendríamos que estar ya debatiendo con respecto a esta nueva ley de servicios, se están adelantando con decretos, pero esos decretos tienen la vigencia que tiene el gobierno que los ha sustentado. Viene un gobierno, sí, que no lo sustenta. Entonces, esos decretos se anulan totalmente. Claro, los pueden anular, ¿viste? Entonces, no interesan los parches que se hagan, más allá con la buena intención que lo haga quien los ha llevado adelante, que es la presidenta de la Nación. Más allá de eso, nosotros necesitamos darnos esta discusión, así como lo hicimos con la ley de servicios audiovisuales. Sí. Y con esta participación de la gente. Una de las cosas que también habla el proyecto de ley es las operaciones de las entidades financieras. Esto que estábamos hablando, que dice que se establece el listado taxativo de operaciones para los bancos comerciales, con el criterio de la banca universal, abandonando el criterio anterior de admitir todo operatorio que no se encuentre expresamente prohibida. También se establecen disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras por parte de las entidades, y se anula la posibilidad de la que las entidades financieras sean propietarias de acciones de otras entidades financieras. Acá tenemos un punto muy importante, porque esto lo que dice es que un banco no le pueda comprar acciones a otro banco, y que un banco que también cotiza en bolsa, y esto significa que no se monopolice. Estamos también y no se especule. Claro. No se especule, eso. Mira, lo interesante. Yo recuerdo los años 70, ¿no? Tengo recuerdos muy vivos de cómo se manejaba la banca antes del proceso militar y después del proceso militar. Más allá de que hacíamos la cola acá en el Banco Provincia, todos para hacer nuestros depósitos. Yo era muy chiquita, tenía 12 años. Y mi papá me mandaba al banco, y anda al banco y hace la cola. Y entonces vos veías a Sueiro en ese momento, a Pierre en ese momento, a un montón, a Gómez, que es el de la dólar, con los paquetes de dinero abajo, haciendo la cola para depositar. Pero son toda gente que han podido sacar créditos para extenderse. Vos querías comprarte un auto y te daban una prenda bancaria. Ahora no podés tener eso. Sí, otra diferenciación entre entidades nacionales y extranjeras. Se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como para aumentos de participación en el capital de entidades financieras y nuevas inversiones al exterior en el sistema financiero. Además, se restablece el criterio de reciprocidad con los países de origen, que esto también es muy interesante, porque las sucursales que se abren acá también se tienen que abrir en forma recíproca en esos países de origen, ¿no? Sí. Bueno, igual este tema lo vamos a seguir tratando durante el año. Sí, sí. Estamos yendo del tiempo, sí, así que bueno, nos vamos a un tema musical. Sí. Es el de Pedro Aznar, Déjame Entrar. Ah, mira, no lo dejaban entrar, no sabía yo. Yo lo hubiera dejado entrar. Su pantalla, cuánto Estos serán fuego artificial o son bombas que estallan. Se ven igual. Sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Bueno, vamos a saludar a Mari, que nos ha llamado por teléfono, es nuestra fiel escucha. Sí, sí, gracias, a Jorge, Mari. De Barrio Arca. Y bueno, vamos a recordar que hoy es 25 de julio y serían los 52 años de la muerte de Eva Perón. Sí, el 26, ¿eh? Al 26. El 26, o sea, ah, mañana. Sí, sí. Mañana, bueno, 52 años. Creo, tengo entendido que sí va a ser una marcha de antorcha donde está el monumento de Eva Perón, pero a la noche, ¿no? Sí, muy tarde. Sí, a las 8 y 25 de ese día. Sería mañana, entonces. Sería mañana. Bueno. 8 y 25 de la noche. De la noche. Sí, sí, sí. Que toda... En que pasó a la mortalidad, como dice Eva Perón. Sí, es algo que uno recuerda mucho a esta figura que indiscutida, ¿no? Sí. Con respecto a los que fueron los derechos de los humildes, de los trabajadores y de las mujeres. Y que quizás esa decisión en ese momento histórico capaz que quedaba, pero que le costó tanto a lo que fue el gobierno de Perón, de que todos los días a esa hora se dijera Eva Perón pasó a la inmortalidad, ¿no? Exacto, sí, sí. Y por aquellos sí. que no estaban de acuerdo, se sentían mal o no les gustaba. Por eso a mí me parece muy importante que nadie imponga el pensamiento de nadie, ¿no? Y que todos podamos disfrutar de lo que sentimos. Adhiero a la persona de Eva Perón. Sinceramente creo que es una representante importante de nuestro país y quizás de América Latina. Sí, a nivel mundial también, indudablemente, que ha sido una figura extraordinaria. Hoy estamos hoy, recordando fallecimientos, también tenemos que recordar el de Osvaldo Pugliese, que es hoy. Hoy, sí. Y bueno, nos tiene una anécdota para contarnos. Dora. Como sabemos, Pugliese era comunista, entonces permanentemente estaba preso. Entonces, ¿qué hacían los compañeros de él? Porque él había creado una cooperativa. Arriba del piano ponían un clavel rojo cada vez que él que había sido llevado preso, ponían ese clavel rojo. Mira qué significación. Claro, y mucho tiene que ver también con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pugliese ha sido una figura que ha estado permanentemente, ya que ha sido también, como vos dijiste, es el creador de una cooperativa. Sí, sí, así exacto. Así que, bueno, sí, sí, sí. El recuerdo, y lo vamos a recordar cuando nos vayamos con un tema musical. Pero antes, y para cambiar un poco el clima y para despedirnos, sí, sí, volvieron los chistes de Dora. Sí, exacto. Bueno, así que, verdad, vamos a cambiar de clima. Dice, un canibalito va al colegio para caníbales con un bebé en los brazos. Entonces la maestra caníbal le pregunta, ¡qué lindo! ¿Es tu hermanito? No, es la merienda para el recreo, le dice el canibalito. ¡Qué terrible! ¿No tenés otro, Dorita? Bueno, no, sí. Cambiemos de... Bueno, conversación frente al Congreso, pero esto está un poquito fuera de tono, pero bueno, vamos. Oiga, no estacione su auto ahí que van a salir los diputados. Esto sucedió, ya digo, en el Congreso. Entonces el señor le contesta, no se preocupe, dice, tiene alarma. Muy bueno, muy bueno. Bueno, nos estamos... Pero no todos son iguales. Sí, ¿no? Nos estamos despidiendo. Sí. Le damos las gracias a Anabela Benvenuto, a Martín Raffo, quien conduce Dora Mancilla y Alejandra Gulli, y nos vamos con un tema musical de Osvaldo Pugliese, Mala Junta. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Ha ha!